43 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos en Mundillo Merienda hasta las 6. Vamos a estar acompañándote. Y ahora nos damos un lujo, que es abrir una nueva página en este espacio, en este programa, que tiene que ver con el mundo del feminismo. Así es, nueva columna, Mundillo Feminista. Julia Pais, del otro lado. ¿Cómo estás, Julia? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo. ¿Cómo les va? Perdón. ¿Estabas lavándote los dientes? El barbijo. Ah, sacate el barbijo, joya. Dale, Julia, sí, gracias. En casa estoy con el barbijo, claramente. Bueno, estoy en cuarentena, por eso salgo por teléfono, por supuesto, lo queremos contar a la audiencia, pero va a ser presencial siempre y cuando esta emergencia sanitaria nos deje, ¿no? Y sí, bueno, cuando pase, cuando pase te esperamos por acá. Pero mientras tanto, arrancamos y damos el puntapié así, por teléfono. Claro, por teléfono, y recién escuché la frase, se enojó la princesita. ¡Ay, sí! Exactamente, por eso. Estabas. Hermoso. Ay. Por esto vamos a arrancar esta columna. Te necesitamos. Vamos a tratar de construir, claro que sí, algunas cosas. Este simio que tenemos en la mesa. ¡Para! Esto nos pasa absolutamente a todas, a todos. Es algo buenísimo que lo podamos hacer en conjunto. Y hoy voy a aprovechar esta ocasión del coronavirus y de quedarnos en casa para hablar más allá de lo que vamos a hacer siempre, esto de poder charlar sobre cuestiones que rodean al feminismo. Puntualmente voy a hablar de la violencia de género, porque sabemos que está re buena la recomendación de quédate en casa, pero cuando casa es un lugar peligroso, claro, es un garrón, ¿no? Y es algo que está sucediendo en muchos hogares. Sabemos que la violencia de género en nuestra ciudad particularmente, en nuestra provincia, y de eso voy a hablar, están muchos hogares y se torna algo peligroso quedarte con el tipo que te ejerce violencia todo el tiempo, ¿no? Sabemos que muchas personas aprovechan a buscar a sus hijos, a sus hijas a la escuela para zafar un poco, buscar algún tipo de actividades para escapar de ese hogar porque no pueden explicarle al tipo que está en casa por qué están huyendo, ¿no? Bueno, es compleja, claro, la situación. Sí, sí, es muy compleja y en estos casos tener la cuarentena lo complica aún más. Lo que se está recomendando a nivel municipal es una campaña que se llama Aunque estés en casa, no te dejamos sola. En Mar del Plata y Batán sabemos que se redujeron los contactos presenciales para prevenir la propagación de este virus, y desde la Dirección de Políticas de Género lo que hicieron fue impulsar algunas medidas para mantenerse un poco más cerca y continuar con esta campaña, no de manera presencial, pero sí acercarse a la gente. Entonces lo que dicen es que si estás sufriendo violencia de género o si también conoces a alguien que atraviesa esta situación, puede ser un vecino, una vecina, que estemos escuchando algún tipo de violencia, bueno, podemos llamar a una línea que es 108 o también al 451-1184, que atiende de lunes a viernes de 8 a 15. Esta es una línea de asesoramiento y contención telefónica gratuita. Recordemos, de lunes a viernes de 8 a 15, el 108, no nos confundamos de número, este es el la línea a nivel local. ¿Y el, también ¿Y el teléfono fijo, Julia? 451-1184. Perfecto. También se pueden comunicar a través de las redes sociales, decíamos, de la Dirección de Políticas de Género del municipio, que es @GéneroMDP, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si es indispensable, solo si es un caso de urgencia, se pueden acercar a la Casa de la Mujer, que sabemos que está en Alberti 1518, Alberti 1518, de lunes a viernes de 8 a 15, o también en la sede de Batán. Otro número al que pueden llamar en caso de cualquier tipo de violencia es el 911, como siempre, en un caso de emergencia se pueden comunicar, aunque bueno, sabemos que derivan muchísimo más en este tipo de casos, pero 911 es una línea que siempre se puede contar para emergencias. Después, si tienen que hacer denuncias, anoten esto también, que es importante, porque muchas veces desde las organizaciones feministas asesoramos a gente que no sabe a dónde puede ir a hacer la denuncia, y en momentos de desesperación es súper importante. Se hacen en la Comisaría de la Mujer y la Familia, Juan B. Justo, 3649. Todos los días del año, durante las 24 horas, esto es muy importante saberlo. También, como dijimos, en Alberti 1518, entre las 8 y las 19 horas. también en Playa Serena, que hay un lugar muy importante que se ha abierto para la zona sur, para que se pueda atender a las mujeres que sufren violencia de género, es calle 445, número 350 de Playa Serena, y en Sierra de los Padres, en Padre Luis Barreto, al 100. Atención, porque también a nivel provincial, desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, se implementaron algunas medidas para colaborar y se lanzó una campaña de difusión, que la pueden ver también a través de las redes de este ministerio, que se llama Si te quedas en casa, sigamos conectadas. También se busca esto, ¿no? Que si tu pareja, tu marido, quien está en tu casa y ejerza esta violencia sobre vos, te está, por supuesto, acosando, no puedes estar llamando. Bueno, se busca que también se puedan utilizar las redes sociales, una comunicación especial, una comunicación directa en estas redes del Ministerio de Mujeres, de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, con recomendaciones para todas las áreas de género de los municipios, como por ejemplo Mar del Plata. También fortalecimiento de la línea gratuita, que es 144 para toda la provincia, que esta sí atiende las 24 horas. Está bueno también tener esto en cuenta. Y lo que hacen es poner una mesa de trabajo para la prevención de femicidios y casos críticos de violencia de género, una mesa que va a estar funcionando a partir de ahora, un fondo permanente especial para las mesas locales también que trabajan contra las violencias por razones de género, y puntualmente, que esto me parece muy interesante, lanzaron un seguimiento especial de la situación de mujeres y personas trans en situación de encierro. Sabemos que en la cárcel la están pasando bastante mal. Normalmente, imagínense, ante estas situaciones se genera muchísimo pánico, así que está buenísimo lo que han lanzado desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Para contar un poquito, ¿no?, cuál es el panorama, por qué no nos podemos aislar de lo que sucede con el coronavirus y estas medidas de cuarentena que se están adoptando y se están pidiendo. Bueno, sabemos que hay casos de violencia que siguen y empeoran con las parejas en la casa y está, o al menos me parecía buenísimo poder dar estas recomendaciones, ¿no? Sí, claro, completísimo. Además, Julia, después vamos a estar compartiendo en nuestras redes, en las redes de Radio de la Azotea, algunos de los números que vos mencionabas a los que se pueden comunicar. Es muy importante poder hablar en estos tiempos en donde, el Estado ha decretado que cada uno se pueda quedar en su casa, cada una. Entonces es muy importante poder dar todas estas herramientas y todas estas vías para quienes quedarse en su casa hoy no es tan copado, no es tan piola, o pueden estar pasando por una situación y no sabiendo cómo salir de ella. En alguna otra columna seguramente podremos hablar de esto de tenemos ministerio, hace un ratito lo mencionabas, el Ministerio de Políticas de Género, que baja algunos contenidos hacia los municipios. Bueno, la importancia de que el Estado entienda cuáles son estas situaciones y cómo se vive dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué políticas se pueden aplicar para cambiar la realidad de cada día? Sí, constantemente pedimos respuestas, pedimos medidas, pedimos atención por parte del gobierno o de los gobiernos, y en este caso también se puede responder mediante este tipo de medidas, en donde vemos que hay un ministerio que está presente y que está planificando, está buscando estrategias para que esto se pueda solucionar, ¿no? Me parece que ahí está el punto de partida, aunque falta muchísimo, faltan partidas presupuestarias, una emergencia que no se termina de aplicar, al menos aquí en nuestra ciudad. Será para que lo hablemos en otro momento. Aprovecho también, porque yo estoy en cuarentena, muchas personas están en cuarentena, voy a hacer dos recomendaciones, porque no sabemos qué cuernos mirar y qué cuernos leer, así que voy a hacer dos recomendaciones súper, hiper, mega básicas, pero está bueno para alguien que quiera arrancar en este camino, princesita. Ay, bueno, anoto, dale. Ay, era un chiste, yo lo quiero mucho, igual. Sí. Bueno, se puede buscar en Cuevana, no es que esté recomendando algunas plataformas ilegales, pero sí estoy recomendando plataformas ilegales. Se puede buscar en Cuevana 3, al menos yo ahí lo encontré, una serie que se llama The Morning Show, que está buenísima. The Morning Show. The Morning Show, que habla para nosotros, los periodistas, está bueno verlo también, un caso de que se destapa de denuncias por acoso y por abuso sexual en uno de los principales programas de Estados Unidos y cómo surge a partir de ahí toda la paranoia y muestran las cuestiones de género dentro del periodismo, dentro del canal y en los medios. Así que está muy bueno para verlo y a quienes nos ha tocado de cerca les digo, los últimos capítulos. Está bueno que es corto, son 10, pero se te pone heladita la sangre. Bien, ¿y qué más? Y también, para leer, vamos con la Biblia, Calibán y la Bruja, Silvia Federici. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, ahí para meternos un poco en el marxismo, si quieren, o en la historia de las brujas, Edad Media, así que está buenísimo también para aprovechar a meterle a los libros. Se pueden encontrar de manera online, o si los compran también, no sé, deben estar cerca de 500 pesos, Calibán y la Bruja, una lectura que creo que es hiper mega recomendada para quienes quieran empezar a adentrarse en este mundo. Excelente, Julia, Calibán y la Bruja y The Morning Show, las últimas dos recomendaciones para esta época de cuarentena. Nos comunicaremos la semana que viene. Por supuesto, señor, señora, les mando un abrazo muy grande y bueno, veremos qué nos depara la próxima columna de la semana que viene. Muchas gracias. Información e infusión comienzan con la misma sílaba. Mundillo Merienda, un lugar donde creemos que la metáfora está sobrevalorada. ¿Ah, sí?